Bienvenidos otro miércoles más a Geométrica. Hoy, en nuestro programa número 23, una sesión especial de uno de los colectivos que forman parte de Underground Resistance, Los Hermanos, cuya característica principal es que tocan en directo y con instrumentos el techno de su sello. Dan Caballero, Gerald Mitchell, Santiago Salazar y Rolando Ray Rocha formaron Los Hermanos para poner en contacto el techno de Detroit con el pálpito de la madre tierra, acá la naturaleza. Si Underground Resistance simboliza la lucha del hombre con los poderes fácticos que dominan la tierra, Los Hermanos siempre han sido defensores de la naturaleza y sus bondades, en detrimento de aquellas fuerzas malignas que se están encargando el planeta a favor del dinero. Gerald Mitchell es un productor con experiencia en UR y en primerizas producciones de House en Soul City. Santiago Salazar empezó a sentir la llamada de la selva musical gracias a las cintas que le dejaba su hermano, que además le introdujo en la escena de clubs gays de Los Ángeles. Su conexión con Los Hermanos comenzó cuando se le encargó la remezcla de Return of the Dragons, que es uno de los discos más conocidos del sello Los Hermanos. En UR se está encargando de experimentar con el funk y el acid en un nuevo viraje del sello de Mike Banks por el alcantarillado de la ciudad del motor. Dan Caballero, también conocido como DJ Dex, es otro enamorado de la teoría que rodea al techno y ha trabajado con productores como Orlando Bourne y DJ 3000. Sus habilidades tras los platos le han reportado un buen número de bolos por países donde le adoran, como algunos clubs de techno de Japón, con el suficiente presupuesto como para hacerle despegar el culo de su estudio para coger un avión. En 2002 apareció un CD mix suyo en el sello Submerge, que se iniciaba con el Voice of Grandmother de The Martian. En el mismo sello Submerge, editó en verano de 2005 el primer álbum de Los Hermanos, On Another Level, que contaba con la producción adicional del mismo Mad Mike. Por su parte, el último integrante de estos cuatro que empezaron con Los Hermanos, DJ Rolando, abandonó Los Hermanos y UR en 2005. Después de conocer un poco más de la biografía de los cuatro integrantes de Los Hermanos, os dejo con un live de Los Hermanos en el Warehouse de Manchester en 2006. Tecno instrumental desde Detroit. Que lo disfrutéis. Los Hermanos, Warehouse, Manchester, 2006. Damn, I think they heard that all the way back in Detroit. My name is Mark Flash and I'm here with Los Hermanos. Give it up for Los Hermanos. Now I got one question to ask. Are y'all ready to party? Are y'all ready to motherfucking party? Let's get this shit started. Oh, put your hands together, come on. Come on, get them up. Everybody, come on. Put your hands up. There you go. I'm a teaser for a minute, okay? Detroit funk, baby. What's going on, Manchester? All right. I'm through playing with y'all now. I'm about to fuck with you now, okay? When I'm done, I'm going to hit your ass real hard. Y'all want it hard or soft? You want a heart or something? All right, I believe you. por el espíritu de la comunidad global y es inspirada por los iniciadores Carlos Santana y el grupo WAR. Es una celebración de que nos hace a nosotros mismos. Los hermanos desean que usted use esta música para reunirse como un individuo y sea parte de todo esto. Bienvenidos a los hermanos. Thank you. How's everybody feeling out there? Y'all look good, y'all look good. We'll be right back. ladies and gentlemen, give it up for Gerald Mitchell. Y'all, on percussions, Ray 7. Come on, Ray. rapper James Pennington in the house. Suburban Night, come on! Society that has given us so much jazz. I'm an American. This is America. A black woman draped in a flag. I am an American. I think that what it reminded us is that the dignity was lost, the gracefulness of their eloquent embodiment as members of a New Orleans society that has given us so much. We about to take you higher. Do you wanna go higher? Come on. You ready, Mike Flash? Let him have it. Y'all give it up for Mike Flash in the house. Hey, hey, hey, Manchester! We about to take you a little higher. What you want? What we you got want? To take our time, though. Hey! Thank you. Y hasta aquí, otro programa más de Geometrica FM, en el que esperamos que os haya gustado este live especial que hoy habéis podido escuchar de los hermanos en el Warehouse de Manchester en 2006. Me despido hasta el próximo miércoles, recordándoos nuestra dirección web www.geometrica.fm.com. Hasta el próximo miércoles. Geometrica.